Primeros colonizadores de Marte comenzarían a morir en 68 días. Estudio. Washington. Los valientes pioneros dispuestos a embarcarse en una misión a Marte que tiene prevista la empresa holandesa Mars One comenzarán a morir a los 68 días, según un riguroso estudio científico difundido este martes. 5 estudiantes de aeronáutica del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, llegaron a esta conclusión tras haber analizado los datos científicos disponibles sobre la misión que se quiere emitir a través de un reality show televisivo. Según detalla el reporte de 35 páginas que analiza con gráficos y fórmulas matemáticas los recursos como oxígeno, nutrientes y tecnologías disponibles para el proyecto, la muerte del primer pionero se producirá aproximadamente a los 68 días de la misión por asfixia. Las plantas que teóricamente deben nutrir a los colonos producirán demasiado oxígeno y la tecnología para equilibrar la atmósfera todavía no ha sido desarrollada, aseguran los autores. Además, los colonos deberán depender del envío de piezas de repuestos en una misión que podría costar 4.500 millones de dólares, una cifra que, según los autores del reporte, aumentará con el envío de otros equipamientos. Mars One es un proyecto lanzado por el cofundador de la compañía, el holandés Bas Lansrop, PDG, que pretende enviar en 2024 al primer equipo de 4 voluntarios para colonizar Marte sin regresar a la Tierra después de un viaje de 7 meses. Lansrop refutó las cifras del estudio en la revista Popular Science, alegando que se han utilizado datos incompletos. Más de 200.000 personas originarias de 140 países se presentaron voluntarios para participar en el proyecto, que ha generado mucho escepticismo, pero también el apoyo de científicos como el Nobel de Física en 1999, Gerhard Hoft. Con información de AFP en el periódico La Jornada, reportó Itzel González.